Son las 9, las 8 en Portugal. Empieza el potenciómetro. Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Empieza una nueva edición del potenciómetro, la número 61. Aquí en Radio Cucaracha. Acabáis de escuchar a los pretendientes de Christy High. Bueno, estáis sintonizando, como siempre, Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si nos escucháis desde vuestro bonito aparato de radio, o si no, a través de vuestro ordenador en modo digital, por nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, hoy va a ser un programa un poco para cuarentones. Desde aquí primero mandarle un saludo a mi amigo Charlie, que hoy está de cumpleaños, 37 años, para el Charlín. Bueno, como os digo, va a ser un programa un poco para cuarentones, porque ayer me puse a preparar el programa y puesto que en este mes van a venir a tocar por nuestra región los Waterboys y la Oyster Band, bandas que mezclaron folk rock a finales de los años 80, principios de los 90, tuvieron su mejor época. Y bueno, y hubo un movimiento ahí bastante importante de bandas escocesas, irlandesas, inglesas, que eso, que me cogían un poquitín, eran bandas de rock, de pop, pero cogieron un poco de influencia ahí de los sonidos folkies ya sabéis, de Irlanda y Escocia. Y entonces, bueno, pues voy a poner un poco de música así de los años 90, finales de los 80 y tal. Empezamos, bueno, os puse a los Pretenders, esta banda de New Wave, ahí que se, de su disco de en modo acústico. Y ahora continúo y os voy a poner a los Waterboys para todos vosotros. Disfrutarlo. Ahí estamos, en el potenciómetro. ¡Alegría! Grande este Hall of the Moon, con esos vientos que me recuerda un poco a ese Sargento Pimienta de los Beatles. Mañana en concierto, el Teatro La Laboral, a partir de las 8:30 de la tarde, The Waterboys, mítica banda. Bueno, son irlandeses, pero han vivido en Nueva York, Inglaterra. Vamos a hacerse a conocer. Bueno, os voy a poner otra de ellos, bueno, la más conocida de ellos. el blues del pescador, de Fisherman Blues, para mi amigo Iván, para Ave, para toda la gente de Maceda del Paz Albanda que escuchaban esta canción y que me la pedían y que les gustaba, para ellos va. The Water Boys, mañana en el Teatro de la Laboral. Una de las canciones más preciosas que he escuchado en mi vida, el Fisherman Blues de los Waterboys. Y para el mes que viene, en Gijón, en la Laboral, la Yister Band. Continuamos con el folk. Down the hall, is it pain or is it pleasure? You're hearing. their heart. It takes strength of Mary to hold the boys apart. They flicker in their footsteps of all teach overload, dazzling the dancers like a fixing to explode. And you don't care where you're going. Say that I was foolish, say that I was blind. Never say that I got left behind. Love you for a lifetime, but I haven't time to try. If I loved you for an hour, it wouldn't be a lie. Say that I was foolish, say that I was blind. The seller bought a buyer and the buyer didn't mind. A single star is shining across the evening sky, sending us a message. They are waving us goodbye. They are waving us a long, long goodbye. Thousands of light years goodbye. Granite years, harbor lights, city nights, and glitter tears. And you don't care where you're going. Say that I was foolish, say that I was blind. Never say that I got left behind. Oyster Band, el próximo mes en el Teatro Jovellanos de Gijón, con la señorita Jan Tabor, una ya clásica de los sonidos folk, presentando su disco en conjunto, el Racket Kingdom, sin duda uno de los discos folk del año. Para los amantes del folk, ahí lo tenéis. Estáis de enhorabuena, fechas ahí que os van a gustar. Bueno, esta canción y la anterior son, digamos, el exponente español de esta gente fueron Celtas Cortos, claramente, en sus comienzos y tal. De hecho, esta canción había una versión cantada con ellos, a dúo, la Easter Band con los Celtas Cortos. Y los Celtas Cortos sacaron un disco de versiones hace un par de años así, en donde tocan una versión de esta del Fisherman Blues, de los Waterboys y después de el Granite Years de la Oyster Band. Bueno, continuamos. Y antes de nada deciros que los prejuicios no son buenos para nada, y sobre todo en la música. Abrir vuestros oídos. Aquí ya sabéis, el potenciómetro tanto nos da folk, rock, blues, soul, fado, tango, copla, todo nos vale. Vamos allá, continuamos Y ahora os vamos a poner otro concierto que va a haber aquí en nuestra región. Este viernes, en Avilés. Son Alarma. Colgado de ti. Bueno, actuará Manolo Tena, ¿eh? Me contestas y marco tu número. Bajo la lluvia ciego te busco. Me dejas solo y a la deriva. De mar en mar arruino mi vida. Como un esclavo recorriendo las calles. Como un idiota recorriendo las calles. Soy el payaso de tu sonrisa. Soy esa sombra que siempre pisas. Llevo una vida tan inhumana. Los 13 días de la semana, como un esclavo recorriendo las calles, como un idiota recorriendo las calles. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy con. Y me suicido como todos los días. Como un mendigo recorriendo las calles. Como un adicto recorriendo las calles. Dame una oportunidad. Necesito un poco más. Dame una oportunidad. Necesito un poco más. Estoy colgado. Alarma, colgado de ti. Para los que queráis ver en concierto al líder de esta banda, podéis hacerlo este viernes a partir de las 8:30 de la tarde en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. El precio de la entrada es de 15 euros, entrada única. Bueno, contaros un poco, Manolo Tena fue uno de los pioneros de la movida madrileña con su banda Cucharada, una banda entre lo músico y teatral, que digamos abrió un poco camino a bandas luego como Almodóvar y Magnamara y cosas así. Después de Cucharada pues formó Alarma, esta banda muy parecido a Police, vamos a decir, pues su sonido ahí con muchos toques reggae, muy rockero y tal. Una banda que estaba un poco en tierra de nadie, porque ni estaba el rock urbano que hacían Leño y Obús y Balón Rojo, pero tampoco estaba en la movida pop de, no sé, de Mecano, por ejemplo, o cosas así. Entonces estaba un poco en tierra de nadie. Fue un grupo que pasó un poco desapercibido, pero un grupo de gran calidad. Sus discos hoy se pagan a precios elevadísimos. Y un grupo un poco de culto, vamos a decir, de la movida madrileña. Después Manolo Tena, después de dejar el arma, pues compuso para un montón de gente de así de primera división de nacional, como Miguel Ríos, Ana Belén, Rosario, Siniestro Total, Aute, Luz Casal, Sabina. Y después lo intentó en solitario, sin mucho éxito, salvo ese disco de Sangre Española, que bueno, era un disco muy a lo Radio Fórmula, pero que bueno, le consiguió estar en primeras ventas en 40 principales y cosas así. Hoy en día se dedica a tocar en clubs pequeños de Madrid, en cualquier touring así, de esos de sala de medio de fiesta de tal. Da ahí conciertos y en algún club social así, tipo esto, pues con la Casa Municipal de Cultura de Avilés. Hombre, supongo que yo lo vi hace años y siempre en sus conciertos siempre se acuerda de Alarma, por lo menos siempre caen sus clásicos como Frío o Con Este Colgado de Ti, o bueno, de esas. Él era Manolo Tena con Los Alarma y la canción Colgado de Ti. Continuamos aquí en Radio Cuca, el 107.3 de la FM. Y ahora, ¿qué os voy a poner? ¿Qué tenemos por aquí preparado? Vamos a ver qué os puedo poner, a ver qué os puedo poner por aquí. Pues voy a poneros a los J-House. Vamos para allá, para vosotros. Un poquito de rock americano, de su clásico Tomorrow Gris Grand. Yeah, I could take a hint from you. I could take a little hint from you. I'd run away. I'd run away. Couple things that show your place, but how many ways? How many ways can I say it? Yeah, how many ways? How many ways can I say it? So we had a little baby boy, knew it would last too long. Música maravillosa para gente maravillosa. Un clásico reciente ya, del año 1995. Los J-House, I Run Away. Viva el olor a hierba recién segada. A guadaña, claro. I run away. driving me mad, 'cause you're the best thing that I've ever had, and I want you, oh, want you bad. Well, come on, let's give you the world so we can shake up this whole wide world, and I want you, oh, want you bad. Sad. I wanna make you feel so glad, and I want you, oh, want you bad. Acabéis de escuchar a los Lone Riders del señor Syd Griffiths, otra mítica banda de esos primeros años 90, banda de rock americano, power pop, que sin ellos, por ejemplo, gente como Wilco jamás hubieran existido. Hombre, si no hubieran estado los Bears, tampoco hubieran existido los Lone Riders, está claro, pero bueno. Bueno, continuamos con este programa, ahora que pasan 7 minutos de las 9 y media, muy eso, de sonidos de finales 80, primeros 90, con toques clásicos así de folk y rock americano y demás. La verdad que Lone Riders podría haber tenido otra más folky, pero bueno, esa está bien, es muy bonita. Os voy a poner ahora a un grupo escocés. Bueno, solo tuvo este disco que tuviera así algo de repercusión, que fuera editado en España. El disco se titula Dance on the Holy Man, la danza del hombre santo. Son los Silencers, y era una banda muy original, muy original. Mezclaban un montón de estilos. Sabéis, en esa época, pues bueno, la New Wave estaba cambiando y tal, era como más oscura y tal, con gente como Midnight Oil y cosas así. Pues esta gente era como si cogieras a Midnight Oil y a veces los mezclaras con Simon & Garfunkel, pero también con algo de electrónica. Una banda muy, muy, muy, muy, muy suya, vamos a decir. Os voy a poner una canción, eso, muy en onda folk, bueno, folk pop, así muy clásica. Esta diría un poco a los Simon & Garfunkel. I want you, perdón. Para vosotros que estáis ahí del otro lado, con los Silencers. Hombre, con su sonido 80, está claro, ¿eh? Well, I want to paint your picture with that great look in your eyes. And I want to write a song so gentle it could make you cry. I want the world and all its charms, and nothing else will do. And hey, I want you. Well, I want a ruined city, and I want a healing sun, and I want a magic wilderness where we could be as one. I want the world and all its charms, and nothing else will do. She's been there many times. How many takes us to far off places. Si estáis escuchando a los Immaculate Fools, otra banda del Reino Unido muy que metía muchos elementos folk en su música rock, también de finales y de los 80 y principios de los 90. Este disco, Another Man's the World, es de 1990. Su líder actualmente vive en Galicia y da pequeños conciertos por ahí, por Santiago, en pequeños garitos, como el Modus Vivendi o en casa de las Crechas. The Immaculate Fools. Fools falling apart together. Go on, big hand. again, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm a walking, I struck, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm a walking, stop, stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on. Ahí estaban los Violent Femmes con su canción Blister and the Sun. Bueno, y ahora vamos a haceros una de nuestras secciones, esa que os suelo poner todas las semanas, que es primero una canción original y luego una versión. Bueno, la primera realmente no es original, porque es una canción tradicional irlandesa, pero os voy a poner la versión de los Dubliners, que, bueno, que está llevada más al terreno eso, clásico, folk irlandés. Ya sabéis, la música irlandesa habla mucho de esas pintas que tanto les gusta, el beber. La canción es el Whiskey in the Jar, primero de los Dubliners, y después os pondré la versión de la banda Thin Lizzy, banda de los años 70, de la cual soy gran fan. Y deciros que los que sois fan como yo estamos de enhorabuena, porque han aparecido unas cintas por ahí escondidas con más de 700 canciones inéditas de la banda. Nada más y nada menos. O sea que el señor es Thin Lizzy, se van a volver a poner de moda. Se van a sacar mogollón de cosas seguro por ahí. Ya se pueden comprar camisetas de ellos en Bershka, o sea que no os extrañe. Bueno, os pongo el Whiskey on the Jar. También, bueno, es conocida también una versión que hicieron Metallica de ella. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier, saying stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the doodanda, where fall the daddy-o, where fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me, but the devil take the women, for they never can be easy. Mushering the doodanda, white fall the daddy-o, white fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder, but Jenny drew me charging them, she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering the doodanda, white fall the daddy-o, white fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering the doodanda, white fall the daddy-o, white fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a rolling, and others take the light in the Harley and the bowling, but I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering the doodanda, white fall the daddy-o, white fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Washer, ring the doodle. Bueno, ahora os pongo la versión, la de Thin Lizzy, para mi amigo Chechar, un gran fan del señor Bill Lyon. Para él un fuerte abrazo. Whiskey in the Jar. Esas guitarras lloran. Thank you. ambition and some men like a violin and some men like to hear a cannonball roaring. But me, I like sleeping, especially in my mileage chamber. But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, gonna do, gonna die. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. ¡Qué armónicos! Vaya clase que tenía este grupo. Se puede decir, si esto se le llama heavy, pero ahí está, donde esté la clase, estos señores. Todos, bueno, muchas de las canciones que os he puesto hoy me traen muy buenos recuerdos. Muchas de esas así de esa época de los 80, 90, a mi adolescencia, el primer Puff, donde puse música, Puff Albanta de Maceda. Y bueno, después, señor Los Cilici, bueno, siempre son bienvenidos aquí al Potenciómetro. Bueno, ya pasan unos segundos de las 10, o sea que va llegando la hora de despedirse. Daros a todos las gracias por estar ahí haciéndome compañía, y si queréis volver el próximo martes a las 9 de la noche, estaré encantado de poneros un poco de música e intentar entreteneros un rato. Aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Se despide haciendo girar los vinilos, hablándoos, haciendo guión, todo. Bueno, aquí va todo un poco sobre la marcha. Tengo que pediros disculpas un poco porque este CD hoy me ha hecho jugar alguna que otra mala pasada, ha saltado un poquitín. Nuestros equipos de música están cansados, viejos y cansados ya. Son muchos años ahí funcionando y con arreglos caseros. Bueno, nada más, que seáis felices y hasta el próximo martes aquí en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, el Potenciómetro. Os dejo con los que no podían faltar en un programa como hoy: los Pogues, el señor de los piños rotos. Y no es Johnny Rotten. Uy, cuidado, Bueno, deciros que nada más, que seáis felices, ¿vale? Nos vemos el próximo martes. To see you when you're all alone, I just want to catch you if I can. I just want to be there when the morning light explodes on your face, it radiates. I can't escape, I love you till the end. Tell you nothing you don't want to hear. All I want is for you to say, oh, why don't you just take me where I've never been before. I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. I love you. you till the end.